Bueno, estamos con Lita, la madre de uno de los chicos asesinados. Lita, bueno, ¿cuál es su sensación después de tanto lucha y tanto esperar por esta sentencia? No sé cuál es la sensación, pero estoy feliz porque ahora mi hijo va a poder descansar en paz junto a sus amigos. Estoy muy contenta que se hizo justicia por fin. Nos costó mucho, 35 meses de caminar en la calle, pero lo logramos. A pesar de que es muy doloroso perder a un hijo como lo que le tocó a usted, ¿usted cree que esto deja una enseñanza para la sociedad, lo que ha pasado, la lucha que se ha hecho para lograr las penas altas que se le dieron hoy a estas personas? Sí, yo pienso que sí, que saliendo a la calle a pedir justicia es la mejor forma de organizarse y pedir justicia. ¿Y cree que esto va a ayudar a que hechos como estos no ocurran más? Ojalá que sí, es lo mejor que pienso siempre. Pensé que no le toque a nadie lo que nos tocó a nosotros, porque es muy feo y muy doloroso. Gracias.